Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al episodio 76 de Radical Sonoro. Estaremos en directo desde las 8 de la noche hasta las 10 y 30 de la noche, hora española. Nos puedes buscar o sintonizar por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org, y a través de nuestra radio hermana 7rockradio.com. En este episodio número 76 de Radical Sonoro, este es el sumario de esta noche. Tenemos Noti Radical, noticias, lanzamientos y una extensa agenda de conciertos. Estaremos hablando con la banda vallecana de Self Saboteurs, banda que es integrada por dos ingleses y dos vallecanos y que, bueno, hacen punk rock de esa escuela. Y el plato fuerte será con los legendarios Ilegales, que están en su 40 aniversario, 40 años, y están haciendo una gira que se llama La Lucha por la Vida. Estaremos hablando con Jorge, que es Jorge, con, bueno, con Jorge Martínez, que es integrante de esta banda, y que nos remontamos a los años 77, cuando empezaron a tocar en esto de la música. Estaremos hablando con él, con Jorge Martínez. Nosotros iniciamos este número 76, este episodio 76, una banda que nos llegaba desde Guayaquil, Ecuador. Se fundaron en el año 2018. Este es el primer adelanto de lo que será su próximo EP, que está previsto para finales de este año 2022. La banda se llamaba Rest in Peace y el tema era Tengo el Poder. Nos llegan, bueno, seguimos. Vamos a escuchar una bandaza. Recuerdas que nuestras redes sociales son Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com, y que este programa lo podrás escuchar también en diferido a través de varias hermanas, varios radios hermanas, como son Buque 13 desde el Perú, hoy jueves a las 18:30 de Perú. También viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, los sábados 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, los sábados 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, los lunes 12 horas del México al Pacífico por peratitaradio.live, y los miércoles a las 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Muchas gracias por la sintonía a través de estas radios hermanas. También nuestro podcast acostumbrado está disponible en agorasolradio.org y en Spotify, y estamos en iVoox. Bueno, vamos a viajar y viajamos en esto de la música. Vamos a cambiar un poco el estilo musical y vamos a escuchar una banda que viene de Albariño, en Vizcaya, creados en el año 2016, cuando, en cuanto a género musical que vamos a escuchar de esta banda, podemos definirla entre la música pop melódica con diferentes ritmos. Sus letras son cantadas en euskera o inclusive en temas en castellano, y hablan sobre las problemáticas sociales, así como la violencia de género, el individualismo y la corrupción bancaria. La semana pasada estuvieron girando aquí en España, me refería a que la semana pasada estuvieron tocando aquí en Madrid, y ellos se llaman Estate Alerta. Sacaron un trabajo llamado Estate Alerta en el año 2019, y escuchamos de ese trabajo La Capital de la Violación, Estate Alerta. Por hora, la capital de la violación. soy Jason. Un saludo para todos los que sintonizan Radical Sonoro desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. 593 presente. ¿Qué tal? Nosotros somos Austin TV. Tú lo tenías que hacer. Yo dije tenía el final, pero es después de lo tuyo, claro. Pero ¿cómo es el Radical Sonoro? Radical Sonoro, sí. ¡Ey, compas! ¡Nosotros somos Austin T! Un saludo a Radical Sonoro desde México. Eso está muy bien, macho. Esta banda que sonaba al fondo se llama La Renga. Es una banda de hard rock de Argentina que se fundó o se formó en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, en el año 1988, y que actualmente siguen tocando, siguen en la escena. Su carrera se basó en la autogestión y desde el año 2002 cuenta con una producción independiente donde manejan su propio sello, estudio y realizan sus espectáculos. Su primer trabajo se llamó Esquivando Charcos. En el año 91, en el 93 sacaron A Dónde Me Lleva la Vida. En el 96, Despedazando por Mil Partes. 98, La Renga, La Esquina del Infinito. Lo sacaron en el año 2000. 2003, Detonador de Sueños. 2006, Trueno Tierra. 2010, Algún Rayo. 2014, Pesados Vestigios. Y el 2022, o sea, este año, acaban de sacar Alejado de la Red. Por supuesto, numerosos compilados y también participan en algunos, tienen EPs y algunos discos también en directo. Antes sonaban desde Vizcaya, desde Albadiño. Estate Alerta con el tema La Capital de la Violación, extraído de su Estate Alerta del año 2019. Y nosotros hemos escuchado de La Renga El Final Es Donde Partí, de extraído del Despedazado por Mil Partes del año 1996. Recuerda que estás ahora en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la www.sevenrockradio.com, y que hoy estaremos entrevistando a la gente de Bandazas, de Ilegales y de otra banda que también, bueno, son aquí de Madrid, que se llaman The Self Saboteurs, que estaremos hablando aquí en directo. Saludo a la gente que está reportando sintonía en Napo Records, ahí en Señor Napo. Gracias, Napo. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Está por ahí Nano también. Bueno, reportando sintonía desde el Ecuador, de Colombia, de España. Bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando a través de, pues, de Seven Rock Radio y de través de Corazón Radio. Bueno, vamos a entrar ya en materia de Ilegales y vamos a colocar un par de temas antes de entrar a la entrevista, que la tenemos pautada en 10 minutos, son las 20:20, pues son las 20:30, tenemos pautada la entrevista con Jorge y vamos a escuchar pues algún tema antes de su último trabajo. Pero antes de entrar ya con materia de la banda Ilegales, vamos a colocar una banda que se llama Irreal. Esta banda Irreal nos llegan desde el Mollet del Vallès, en Barcelona. Es una banda de punk sucio, crudo, agresivo, formados en el año 2018. En ese mismo año sacaron su primer demo llamado Demo, del año 2018. El 2019 sacaron Feel del Muerto y acaban de sacar en el año 2020 un EP. Nosotros hemos traído el tema Inútil de la banda Irreal desde Barcelona, desde Mollet del Vallès, extraído del EP del año 2020, y ellos van a estar tocando aquí junto a Tenso. De esta banda canaria estarán girando aquí en Madrid. Estaré diciendo la fecha en breve. Ellos son Irreal, el tema se llama Inútil y suena en Radical Sonoro. Bueno, sonaban dos temazos de lo nuevo de Ilegales. Era Si no luchas, te matas y Divino Imbécil. Y al teléfono tenemos al señor Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Jorge. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Alegre y despreocupado. Acabo de salir del estudio de grabación y estoy en un parque, en fin, disfrutando de la vida. Un poco. Muy bien, muy bien. 40 años ya, ¿eh? 40 años de una banda que, bueno, se suponía que no duraría, llegaría más allá de un mes o mes y medio. Ilegales es una banda formada con miembros expulsados de otras bandas. ¿eh? Y bueno, con gente somos gente con carácter, en fin, que llevamos unas vidas conflictivas. Y estos fugaces 40 años han pasado muy casi imperceptiblemente, ¿eh? Yo volvería a empezar de nuevo, me pediría otra vuelta en el tío vivo. Y 40 años dices que ha pasado rápido, yo creo que ha pasado lento, ¿no? A mí me han pasado muy rápido. Fugaces. Sí, han sido muy fugaces. Y bueno, yo creo que los hemos aprovechado al límite, pero bueno, una prórroga no vendría mal, ¿eh? Bueno, ya lo tuviste. Este año es una especie de prórroga de 1982. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Estamos haciendo una prórroga. Una gira intensiva, muy intensiva, que ya nos ha llevado a montones de ciudades importantes de España y continuaremos con ello. Y bueno, incluso hemos visitado ya en América. Sí, Santiago de Chile, por ejemplo. Y volveremos en otras tres ocasiones a América, porque nos queda Ecuador, que es un país, bueno, es un vínculo muy, muy sólido. Colombia también, que es tremenda. Vamos a ir a México, donde, bueno, ya tenemos muchos amigos. En fin, la cosa, Estados Unidos incluso, los Estados Unidos. Tengo ganas de ir a Los Ángeles, nunca hemos ido y parece ser que se va a dar la oportunidad. Hombre, sois una banda muy querida en Sudamérica, ¿eh? Muy, muy, muy, muy, muy querida. Es que el público sudamericano es muy de letras, es más de letras que el público español y el mensaje les llega muy intensamente, ¿eh? Correcto. Probablemente porque tiene mucho que ver con la realidad actual de estos países de Centroamérica y Sudamérica. Sí, sí, es el día al día, ¿no? Lo que se pasa allí. Sí, sí. Bueno, estás inmerso en una gira llamada Lucha por la Vida. Nada mejor dicho eso, ¿no? La lucha diaria de la vida, ¿no? Sí, la lucha por la vida es una constante, que ese cúmulo de problemas con los que combatimos día a día son lo que hacen que nos mantengamos vivos, ¿eh? El día que desaparecen los problemas, pues es el día en que uno empieza a oler a nicho y que la vida se acaba, ¿eh? La tensión vital es necesaria. Todas las especies animales, todas las especies vivas, o vegetales incluso, cuando desaparece esa tensión con el medio ambiente, se van acomodando y acaban degenerando y desapareciendo. Se acaban debilitando. Oye, volviendo a hablar un poco de la gira, hay muchas fechas que el cartel de vendido habéis tenido que colgar, ¿eh? Sí, bueno, hay un gran interés en ver a Ilegales en este momento. Esta semana vamos a Zaragoza, donde está todo vendido. El 21 de mayo, venimos, correcto. Sí, sí, sí, venimos de Sevilla, Madrid. Ah, el 7 de mayo fue aquí en Madrid, que tuvieron que... Sí. ¿Habéis colgado el cartel de sí, sobrevendido? Sí, se están agotando las localidades. Hombre, la oferta de la banda es fuerte, ¿eh? El sonido, sí, sí, es muy bueno, llevamos un equipo de gente muy realmente eficaces y bueno, yo creo que estamos en muy buena forma. Oye, Jorge, ¿todavía te acuerdas de bandas como ese trío que formaste con tu hermano en el 77, de Madson? Sí, bueno, eso es en el año 77. Imagínate. Y bueno, ahí se experimentaron muchas cosas que luego dieron lugar al sonido de Ilegales, ¿eh? Era un poco prueba-error. Estábamos probando cosas, los sistemas de amplificación estaban cambiando radicalmente, se pasaba de los filtros pasivos a los activos, teníamos que abrirnos a nuevas tecnologías muy impactantes, ¿eh? Y bueno, había que enfocar la música y la composición de otra manera para dar cabida a un sonido de más acorde con la fidelidad que con el ruido que hacíamos en Madson. En fin. Bueno, pero después de dos años después... O llamaste los Metálicos y después ya vino, sí, Ilegales. Hicimos los Metálicos, que era ahí estábamos ya limpiando considerablemente. Ya había limpiado ya la cosa, ¿no? Sí, estábamos consiguiendo adecuarlo a que sonase como un equipo de alta fidelidad, que no necesitase del volumen, de la sobreamplificación para empatar, ¿eh? Que fuese un sonido tan bueno que no hiciese falta sobreamplificarlo. Y después llegó esta gran banda llamada Ilegales en el 82 aproximadamente. Sí, en el 82 aparecen los primeros discos, empiezan a aparecer discos, habíamos experimentado ya lo suficiente Y bueno, a partir de ahí, pues llevamos, no sé, creo que son 13 discos de estudio, 3 directos, 3 discos de directo, en fin, un montón de singles que no aparecen en los discos, en fin. La lucha por la vida es el último trabajo que lo habéis sacado este año 2022, en pleno proceso de esto de pandémico y todo esto, y que habéis tenido participación de músicos muy interesantes, muy importantes dentro de la escena española, de diferentes estilos, ¿no? Inclusive invitaste a los Auténticos Decadentes, entre otras bandas, ¿no? ¿Por qué eso de experimentar con otros músicos? ¿Por qué? No sé. Bueno, en el jazz se hace con frecuencia, en la música de jazz. Probablemente la gente de jazz es mucho más abierta que somos la gente de rock, ¿eh? Y bueno, ellos lo han hecho desde siempre. En Ilegales los discos eran un poco endogámicos, incluso cuando nos reuníamos solo gente que había pasado por el grupo en algún momento, o con gente muy próxima a nosotros, ¿eh? cuando se llamaba a alguien para una colaboración. En este caso, bueno, las colaboraciones han sido, bueno, muy generosamente han colaborado otros artistas y desde luego se han superado las cotas artísticas que nos habíamos propuesto, ¿eh? Lo han hecho francamente bien y bueno, es gente muy diferente, tal como son las canciones que habíamos elegido. En vez de elegir las canciones más sonadas, Ilegales, ya muy muy trilladas, y llamar a los artistas más conocidos, que es lo que se suele hacer, es la fórmula usual, lo que hicimos fue generar una colección de canciones, muchas de ellas a estrenar, totalmente nuevas, y pensar en qué artista sería el que esa canción escogería. Es difícil. El que mejor iría en esa canción. Es difícil. La fórmula ha funcionado muy bien. Sí, sí, sí, porque, totalmente. Porque, bueno, hay cosas tan dispares como, yo qué sé, Luz Casal o Dani Martín, y los han hecho un gran papel. O Evaristo Paramus. Guille y Juanma de Vetusta Morla lo han hecho de tremendo. Cuchi Romero de Marea, Evaristo de la Polla Records, Andrés Calamaro, Enrique Bumburi, Loquillo también lo has tenido por ahí. Loquillo lo ha hecho tremendo también. Bueno, gente también de bandas americanas, como el de Auténticos Decadentes. Decadentes. Ese es Calamaro. Al que pude ver el otro día, y Andrés Calamaro, también argentino. En fin, Iván Ferreiro, que hace el pop francamente. Bordó la canción El Bosque Fragante y Sombrío, que es una canción que lleva su dificultad, porque las armonías son difíciles. Coque Maya, que, joder, bueno, Coque Maya tenía que estar, ha hecho, yo creo que la mejor canción del año pasado es el single este de Coque Maya. En fin, yo qué sé. Oye, Jorge, y te pregunto, ¿esto es lo que le da una calidad versátil a este disco? Porque este disco es, como tú dices, diferente desde el inicio hasta el final, ¿no? Sí, esta vez no son todas las medallas para Ilegales, ¿eh? Bueno, no, o sí. Que esté Carlanga... O compartida, venga, compartida. Sí, Carlanga es de Novedades Carmiña, cantando a Vivir y sin novia ni reloj, la canción mucho más convincente de lo que podría hacerlo yo solo, ¿eh? Es una gran ayuda. En fin, y así todos los artistas, ¿eh? A mí no me gusta atribuirme todas las medallas, ¿eh? Cuando este es un disco que va a quedar ahí en un plano muy alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, hemos recibido contribuciones realmente potentes, ¿eh? ¿Estás contento con ello? ¿Estás contento con este disco? Sí, sí, sí, es un gran disco. Es un gran disco. Ya desde la portada, con ese Rasputín, que bueno, que es un verdadero luchador por la vida. Date cuenta que, bueno, lo intentaron matar de diversas maneras. Correcto. Le aplicaron una cantidad de veneno tremenda, mezclada en el licor. Lo único que hizo fue sumirle en un sueño reparador y profundo, ¿eh? Cuando creían que estaba muerto, sino que se levantaba. Entonces le dispararon una vez. Rasputín seguía vivo. Otro nuevo disparo, Rasputín seguía vivo, luchando por la vida. Desesperados le atizaron con un atizador de esos de chimenea. De chimenea, sí, sí, sí. Todavía, no sé, en dos ocasiones le dieron por muerto, no lo estaba. Lo arrojaron encadenado a un río. Para que se ahogara. Y cuando salieron, lo que se pretendía era un cadáver del río, todavía respiraba, en fin. Hay quien rumorea que Rasputín sigue haciendo uso de su gran miembro viril para satisfacción de nocturna de muchas mujeres. Es una leyenda rusa que circula por ahí. Yo no creo que haya durado tanto tiempo, pero bueno. Bueno, pero está ahí. Pero está ahí, está ahí, está viva. La leyenda está ahí. Y va como anillo al dedo al disco, ¿no? La lucha por la vida. Sí, Ilegales es un grupo que ha estado también, ha recibido muchos golpes. Ha estado inmerso en circunstancias adversas casi desde el principio hasta el día de hoy. Siempre mantenemos esa tensión vital porque los problemas son una constante, ¿eh? Y sobrevivimos a ellos, bueno, con una cierta solvencia. A veces no con demasiada elegancia, pero sí con solvencia. Oye, Jorge, de todos los discos de Ilegales para ti, ¿cuál es el favorito para ti? Yo nunca escogería... Es una pregunta difícil, porque al final son tus hijos, ¿no? Es música. No, yo nunca escogería un solo disco, ¿eh? Cada momento tiene su canción. Nunca escogería un solo disco, que va, si no solo hubiese hecho una sola canción o un solo disco y ya está, y ya te has retirado y retirado. Sí, no, cada momento tiene su canción y bueno, y me gustan mucho todos los discos, pero claro, tengo uno preferido dependiendo del momento, no sé. Ahora mismo, pues a lo mejor escucharía una canción como Regreso del Vacío o Nunca lo repitas en voz alta, ¿eh? Pero tengo momentos en los que... Ahora vengo de oír Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que está en el primer disco. Imagínate. Vamos masterizándolo porque va a haber unas reediciones de lujo. Estamos recuperando y limpiando el sonido, haciéndolo más nítido, en fin. Todas esas cosas. Y recuperando cosas de directo, versiones que habíamos hecho, que estaban en cintas de cassette, y bueno... Se te remontaba el 83, mucho el 84, que eran... Desde el 82, las que estamos recuperando van desde el 82 hasta, yo qué sé, hasta el 90 y tantos, ¿eh? Hay muchas versiones. Es decir, esos discos ilegales, Agotado de Esperar el Fin, Todos Están Muertos, esos Estamos recuperando todo eso, semana. Habrá nuevas ediciones con la máxima calidad posible. No, la calidad la tenéis, soy músico de calidad. Bueno, pero ahora se puede recuperar armónicos con los nuevos aparatos. Se pueden recuperar armónicos que habían desaparecido, sonidos que estaban oscuros dentro de los discos, y estamos trabajando en eso. Mira, estamos hablando con el señor Jorge de Ilegales, de esta bandaza. Esta bandaza que no se cansan 40 años luchando... Y que mejor dicho, que la lucha por la vida, luchando por la vida. Y que se presentarán el día 29 de mayo en Zaragoza, pero te advierto que ya no hay entradas, así que, bueno. No queda ninguna entrada. Tendrás que esperar para otra oportunidad. El 27 en Guadalajara, el 28 en Jaén, ya en junio se van a Las Palmas, Gran Canaria, el día 24, después van a 28 de agosto a Bemorto, a Ecuador, a mis hermanos de Ecuador que me están sintonizando, el 24 de septiembre están en Quito, Ecuador. Sí, hay muchos más conciertos que no están anunciados en la web, porque están todavía puliéndola, no sé, cosas y tal, pero sí, vamos a hacer más conciertos. Oviedo haremos también, en fin. Mira, me han escrito de Chile, de Santiago de Chile. Bueno, esto es un programa que se escucha, bueno, por podcast, y tengo bastantes seguidores en Sudamérica, y me escriben aquí, mira. Te voy a leer textualmente. Ah, hola, saludos. Qué bueno que vas a entrevistar a Jorge. Han tocado aquí, me mandan la foto del concierto, y he ido con un amigo que se llama Rodrigo, que es un fanático de Ilegales. Con él fui a verlos. Ojalá pudieras enviarle un saludo, Jorge, a Rodrigo, y que le deseen un feliz día al padre, porque es un super papá de Rafael y Violeta y tal. Sería un hermoso regalo, dice. Bueno, pues sí, le envío un saludo, pero estas cosas no me gustan mucho. No sé. Porque es lo que hacen los cantantes, los sorteras y tal, pero bueno, en fin. Los sorteras queda horroroso, pero no bueno. No sé, mándale un saludo ahí. Un saludo para todos. Que ya está. Un saludo al mundo. Al mundo entero, exactamente. Oye, ¿cómo has vivido la pandemia? ¿Como banda, como músico? ¿Cómo ha sido? Bueno, estuve mucho tiempo en casa sin salir, porque no dejaban salir y solo salías para hacer la compra y tal. y ya en las últimas fases estaba en un sitio de 67 metros cuadrados, ya me sentía como una fiera enjaulada. Y luego me escapé a un palacio rural que es de mi familia y que es, bueno, que soy uno de los propietarios, y ahí ya estuve mucho mejor, ¿eh? Pude hacer canciones, pude leer muchas cosas que tenía pendientes, tenía lecturas pendientes, sobre todo cosas del Renacimiento y que quería leer. Tenía un bache cultural que pude salvar durante esos tiempos de pandemia, y sí que dificultó mucho la pandemia el que pudiésemos hacer este disco, La lucha por la vida. Pero bueno, como en Ilegales estamos tan acostumbrados a pelear en circunstancias adversas, pues, en fin, lo hacemos, ¿eh? Lo hemos conseguido, finalmente, con mucho más trabajo adicional del previsto, pero aquí está el disco. Un discazo, de verdad. Bueno, Jorge, de verdad, mucho gracias por tu tiempo, gracias a vosotros. 20 minutos de charlar como amigos. La próxima vez me gustaría verte en persona y darte mi mano y invitarte una cerveza, ¿por qué no? Nos veremos en persona y tomaremos esa cerveza, ¿eh? Y eso sería un saludo a todo el mundo, coño, hay que ser... Bueno, correcto. Seamos generosos los unos con los otros, ¿eh? Sí. La vida, como dices tú, la vida es fuego y la vida dura poco. La vida es fuego y dura poco. Y para la aventura somos la materia prima, así que, en fin, hasta que, si la vida es fuego, hasta que seamos cenizas y se apague la luz, ¿eh? Bueno, hermano, un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo, y que sigan otros 40 años Ilegales. Sí, hay mucho. Claro que sí. Venga, esa es la idea. Y a seguir luchando por la vida. Un gran abrazo, hermano. Adiós. Bueno, charlábamos con Jorge de la banda Ilegales, de esta banda que llevan tanto tiempo dándole a la música. Vamos a escuchar un par de temas de Ilegales, Juventud. Vamos a escuchar el tema Juventud Egolatria y Punky Raro. Ellos son Ilegales. Para ocupar tu mente unos segundos. Juventud egolatria, la noche la ha dejado cicatrices. Esta vida es un licor que sube como una oración y baja como maldición. Campo de batalla entre el bien y el mal, donde lo importante importa poco. Mientras intento una verdad mejor, nada puede joderme. Sonrisa sea para el enemigo, corona de espinas, merecida tempestad en las aguas de sus vidas. Veo brillar los peces en el río desde el puente colgante. Mala hierba vuelve a renacer en una tarde soleada. Mientras intento una verdad mejor, nada puede joderme. El futuro solo es nieve tostada en la punta de mi espada. We'll be right back. de ultratumba para ocupar tu mente unos segundos. Juventud, egolatría, la noche ha dejado cicatrices. Mientras intento una verdad mejor, nada puede joderme, nada puede joderme. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Jardín te vas, punky raro. ¿A dónde vas con los ojos tan en blanco? El cielo en las pupilas, tatuado. Nada importa si vas limpio o vas drogado. Si tú tienes la luz, dame la mía. ¿A qué jardín te vas? Dime si está oscuro, iluminado. Nunca has hecho mal a un mundo que te rechaza de antemano. ¿A qué jardín te vas, perturbado? ¿De qué infierno sales, desgraciado? Alegre en los excesos, raro, raro. Intrépido en la acción, leve en el sueño. Si tú tienes la luz, dame la mía. ¿A qué jardín te vas? Si está oscuro, iluminado. Nunca has hecho mal a un mundo que te rechaza de antemano. La noche no te ha absuelto, condenado. Tenso como un muelle, raro, raro. ¿De qué alegre infierno vienes, desgraciado? Si tú tienes la luz, dame la mía. ¿A qué jardín te vas? ¿A qué jardín te vas? Dime si está oscuro, iluminado. Nunca has hecho mal a un mundo que te rechaza de antemano. ¿A qué jardín te vas? ¿A qué jardín te vas? Dime si está oscuro, iluminado. Nunca has hecho mal a un mundo que te rechaza de antemano. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Soy Sergio de Terciopelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. Cuando llegue la mañana volverá como una herida, porque ya el infierno. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. Nos seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, y escuchamos varios temas de ilegales. Después de la entrevista que hemos escuchado, hemos hablado con él, y estuvimos escuchando Punky Raro, Regreso del Vicio, del Vacío. Y bueno, seguimos en Agora Sol Radio, en 7rockradio.com, y ya tenemos los siguientes entrevistados de esta noche, de esta tarde, y vamos a escuchar un tema que se llama Drop Dead Phone. In the drop dead zone. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Y el tema que sonaba era Drop Dead Zone y era de la banda Los Autosaboteadores. En inglés sería The Self Saboteurs. Y tenemos aquí los invitados de esta tarde. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Dos vallecanos y dos ingleses forman esta banda. Bueno, yo soy más de Arganzuela, del distrito de Arganzuela. Bueno. Te vamos a votar en Valleca. Yo por este acento. Tú eres el vallecano. Se da cuenta que soy vallecano total. Sí, eres vallecano. Ellos son más vallecanos que incluso yo. Bueno, ¿cómo salió esta banda, tío? ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Y cuándo empieza? Pues, bueno, básicamente los Self Saboteurs somos Chris, y un saludo a Chris porque está escuchando desde el hospital porque le ha picado un bicho. Y bichos son muy malos. Chris, que es otro inglés que lleva mucho tiempo aquí en Madrid. Y luego Santi y la batería Marea, que está curando. Así que si estás en el curo, Marea, pues un saludo. Y después seguramente nos escuchará por el podcast, así que da igual. Eso. Y bueno, básicamente Chris y yo somos amigos desde hace tiempo. Los dos llevamos mucho tiempo en Madrid. Él en Vallecas desde hace un montón. Yo más bien un poco recién instalado, pero muchos años en Madrid. Y decidimos que queríamos hacer algo creativo y hacer mucho ruido. Y entonces nació The Self Saboteurs en Vallecas. Pues hablando de la música y ganas de hacer. ¿Y esto hace cosas? ¿Cuánto? ¿Esto hace ya? ¿Cuánto nos remontamos? ¿5 años? ¿3 años? ¿2 años? ¿1 año? ¿30 pues días? Pues yo creo que la pandemia fue ya en el 20, ya empezó ya a juntarse ahí la cosa, a formarse. Sí, yo recuerdo plena pandemia, así que empezamos Chris y yo a hablar, luego conocimos a Dani, que era el batería anterior, y a Santi, y luego a Marea, y hemos ido avanzando y así, poco a poco. Bueno, habéis sacado un demo de ya tenéis 5 temas en ese demo. Bueno, muy punk de UK, ¿no? Yo le llamo que un demo es nuestro EP. Ese sí es una... Es nuestra primera grabación. Es lo que... Las 5 canciones que queríamos hacer para dejar algo. Y estamos bastante contentos como suena. Lo de UK Punk, pues Chris y yo tenemos nuestros añitos y nosotros somos del UK, aunque llevamos muchos años aquí. Tú eres vallecano, a mí no me engañes, tío. Así que no, y además es que debo hablar de Chris un poco, porque Chris de hecho era cantante de un grupo punk bastante conocido en los años 80, Disorder, de Bristol, y esto es una ola del punk muy hardcore. Yo soy más bien de quizás lo que hablaremos de la primera ola, los Clash, los Buzzcocks y todo esto. y estos son un poco, es nuestra base, pero no somos un grupo punky de etiqueta. Yo ni siquiera tengo pelo, ni mucho menos una cresta. Así que sí, tenemos nuestro ADN punky, pero muchísimas cosas más. Bueno, usted soy de Bristol, Vallecas. Bristol, Vallecas, y yo no, yo soy de Londres originalmente. Ah, bueno, así vale, que vale. Lo de Bristol es Chris, allí son, Chris. Son piratas, básicamente. como todos los ingleses. Bueno, y ese nombre, ¿sois unos saboteadores del mundo de la música entonces? Bueno, los self-saboteurs, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, un poco porque Chris y yo tampoco hemos sido angelitos por la vida, así que algo de autosabotaje hemos hecho. Y nos gusta el nombre, viene un poco, había un movimiento ante la caza de zorro en Inglaterra que se llama los saboteadores de caza, de caza, digo. Y bueno, nos sonaba bien, nadie sabe escribirlo, ni siquiera nosotros mismos, pero ahí está por motivos de marketing total. Por motivos de marketing. Mira, y a ver, bueno, para la gente que nos está escuchando, pues, estamos hablando con The Self Saboteurs. No, anda, bueno, vamos a decir que son de Vallecas, coño, ya está. Y coño, que Chris no ha venido porque está ingresado en el hospital, que es el vocalista de esta banda. Pero yo lo quiero dedicar a Chris un tema. Seguramente este tema le recordará muchas cosas a Chris. Le voy a poner un tema de su ex banda, de Disorder. Muy bien. Y el tema vamos a poner de esa banda es Complete Disorder o Desorden. Desorden total. Total que... o completo. Y nos remontamos a 1981. O sea que ha pasado años de esto. Y hablar de esta banda, como lo decía Steve, esta banda que se fundó en 1980 en Bristol. Por Chris, entre la vocalista, estuvo Nick Peters y Virus en la batería, Nick en el bajo. Y bueno, tuvieron varios discos. El primero fue Under the Escapable Blade, que fue en 84. Y después, bueno, ya tuvieron varios discos. De hecho, esta banda sigue tocando, creo, ¿no? Y yo creo que sí. Estoy sorprendido porque parece ser que siguen tocando. Sí, siguen tocando. Yo creo que por ahí he visto algo. Y no, en el 2018. Sacaron un CD, un álbum que se llamó Strong Mind Japan, algo así, del 2018. Que sepa yo, Chris es el bajista en el Self Saboteurs. Pero en Disorder sí era el cantante. Era el cantante. Y sí, era pues, un movimiento muy específico, muy hardcore. Era bastante punk, sucio de esto. Claro, y siguen ahí. Y a lo mejor, bueno, nosotros vamos a Bristol en agosto. A lo mejor tenemos la oportunidad de compartir escenario con dos Disorder que siguen sembrando desorden, que sepa yo. Bueno, esto es para. Yo me quedé sorprendido, ¿sí? Cuando me dijo que, oye, que seguían tocando. Digo, no me lo puedo creer. Preparando el programa, bueno, yo estaba hablando atrás del Facebook con Steve y te vamos hablando. Y yo, pero esta banda sigue tocando, es que sigue en el artículo. Sí, sí, parece ser que sí. Desde el 81. Bueno, vamos a escuchar el tema Complete Disorder de los Disorder del año 1981, donde cantaba Chris. Y escucha el tema. No tiene desperdicio. Esto es para ti, Chris, hermano. Para que te recuperes. Sí, recupérate. Oh, folks, Marcus from Foreign Legion, South Wales, UK. Enjoy Radical Sonora. Stay safe. See you soon. Bye. Shy boy, looking at the sky boy, always asking why boy, learning how to die boy. I can get the notion of a happiness potion, use it as a lotion, step across the ocean. I choose my little boy, the happiness time. That's one next thing that I'll never get back enough. Shook up the reins and took the taste off the life, and never look back on the happiness time. No! Darkness, the existential darkness. Say goodbye to parties like a kamikaze. I can choose the pain from a menu of the state. And what is wrong with playing, cause I won't be back again. I choose my leg on the happiness track. That's one next move that I'll never get back. I shook off the rage, took the chains off my back, and never look back on the happiness track. No! I can be a thinker, better than a drinker. Do a bit of yoga, be an esoteric soldier. I can visualize with my eyes upon the prize and surrender to the lies. Eating pie up in the sky. I'm cheese a little longer. Happy to try. That's one taste of pain that I'll never take. Suck up the rage, cage up the right, and never look back on the happiness channel. Un saludo para Radical Sonoro desde Brasil, de Boca de Ratos de Porão. Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio, la 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. Hemos escuchado el tema de Happiness Trap de los invitados de Self Saboteurs. Y antes sonaba el tema de Disorder, el tema era Complete Disorder. Y bueno, seguimos hablando un rato con ellos. Por cierto, tenéis un concierto ahora, ¿no? El 28 de mayo. Tenemos varios. Bueno, ¿cuándo? Bueno, tenemos un concierto el 28 de mayo en la Sala Elefante Blanco, que está por la zona de Prosperidad, 28 de mayo el sábado. Y bueno, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram y probablemente en otras cosas que ni siquiera sé existen. Y en Bandcamp, también lo tenéis ahí. Ah, en Bandcamp, todo el mundo tiene que ir a Bandcamp, descargar el disco y así podemos dejar de trabajar de una vez. Sí, por fin. Por fin, ¿no? Hablábamos que este disco se grabó en un día. Dos días. Sí, más o menos dos días. Lo grabamos con un compañero, un amigo, Samu, en Alcalá de Henares, y dos días, cinco canciones, y bien, creo que tiene frescura, y esto es lo que buscamos. ¿Y suena como quería que sonara? Sí, estamos contentos. Hombre, siempre hay, toda grabación, al final siempre hay un poco de producción, pero bueno, yo creo que en general hemos quedado contentos. Sonaba más bien lo que es dentro de nuestra capacidad humana. O sea, es decir, que sí, yo canto dentro de mis limitaciones, toco la guitarra dentro de mis limitaciones, pero estamos contentos con cómo suena y espero que mola, que mole Seguramente. Oye, por cierto, cantáis los tres, que cantas tú, Steve, canta Chris y María también le da también a los coros. Coros, hace coros. Coros. Hace unos coros. Sí, yo, yo. Bueno, ¿y tú, Santi, tío, qué pasa? Yo no, yo solo la guitarra. Yo me lío con la guitarra, yo paso más desapercibido. Ya no me metáis más compromiso. No me metáis más compromiso, ¿no? Por llamarlo a cantar, pues yo probablemente soy el canto, el cantante principal, pero Chris también canta alguna canción. Chris en general canta los más cañeros, como uno esperaría del cantante y de la sorda. Y María hace coros, uh-huh. Así que sí. Bueno, estamos hablando con esta banda vallecana. Bueno, vallecana, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. De Sabotear, que sería así como los saboteadores. Auto. Autosaboteadores. Uh-huh. Y que nos están presentando este trabajo llamado de César Sabotear. Sí, sí, no tenemos mucha imaginación, así que el disco suena, tiene el mismo título que el grupo. Sí. Oye, ¿y los conciertos cómo son los conciertos? ¿Te toca ahí cinco temas nada más o hay no, más? No, tenemos más repertorio. Sí, tenemos como. Tenemos unas 20 canciones probablemente, así que. Pero. ¿Y qué pasa? ¿Solamente cinco? Y habrá más. Es que había prisa, había ganas de grabar. Entre unas cosas y otras, al final digo, bueno, aunque sea, tendremos que grabar algo, ¿no? Prisa y pasta, tampoco es y gratis. Y luego el dinero grabar, también, claro. Sí. Que... Eso es verdad, tampoco es gratis, claro, tampoco lo regalan. Claro, claro. Y el 28 de mayo estarán presentando en el Elefante Blanco, uh-huh. ¿No? Sí, vamos a hacer lo que llamamos. ¿Esto bueno, toca solo? No, vamos a. Tenemos unos amigos que. Y mando un saludo si están escuchando, Marimoto y Julio Hernández. Julio es cubano. Vamos a hacer un poco una mezcla de géneros. Vamos a tener un poco de música acústica cubano con Marimoto, que es una cantante magnífica. Y luego pues vamos a cambiar un poco la energía y hacer nuestro rollo. Así que una mezclita. Y luego tenemos alguna más concierto en junio. Aquí en Madrid también. Sí. Sí, vamos a tocar, no recuerdo qué día, pero en la Gruta 77, oh. Como teloneros de los ratones 17, los ratones colorados. Colorados, exactamente. Que bueno, que nos han invitado a ser sus teloneros y me encanta este grupo, así que encantadísimo. El Wolf también, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Ah, el Wolf, sí, sí, sí, es verdad. Sí. Lo entrevistamos aquí, uh-huh. Somos una banda también. Y luego en el Festival Chiringo de Getafe. ¿También vais a tocar ahí, el vamos, Chiringo? Vamos a tocar ahí el último sábado, creo. Joder, qué guay, tío. Ese festival llevaba ya 2 años. Es bueno, desde que empezó la pandemia y tal, se paró todo esto y este festival es un festival que llevaba ya una trayectoria muy interesante, sí, y, sí. Y bueno, ahí de todo, pum. Escapun, sí, sí, y todo, ahí se mete todo. Bueno. Hardcore, todo lo que haya. He estado unas cuantas ahí. Todo lo que suena en tupa-tupa, va para adentro. Pues sí. Vamos a añadir nuestro granito de arena y morir del calor con todo el mundo allí con mucho gusto. Da, eso da igual. O sea, eso sarna con. ¿Cómo era la cosa? Se suda y ya está. Pondremos crema, pondremos crema. Bueno, soy protectora. Yo le voy a poner una crema que se llama Take Back Our Lies. Ellos son de Safe Southers. Y suena aquí en Radical Sonoro, en directo por Agora Sol Radio a través de 7RawRadio.com. Gotta give myself some time, give myself time to gain. Climb the highest mountain, found there's nothing there. Thought I could get close to God, but I only found despair. Take back our life, don't wanna. Take back our life, don't wanna. Take back our life, don't wanna. Escuchas. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo de Agora Sol Radio. Sonaba el tema de Take Back Our Lies de esta banda invitada de Vallecas, de Self Saboteurs. Joder, un concierto debe ser dinámico, ¿no? Un concepto vuestro debe ser dinámico. No, queremos ser interesantes y tener un poco de frescura, como digo, algo de originalidad, que no sea lo que uno se espere, pero siempre queda sorpresas, así un poco. Aburrido no queremos ser, así que por eso las canciones en general aburrido son, no creo que sea. Son, yo creo que son máximo 2 minutos y medio cada canción para que la gente no tiene tiempo para aburrirse o para pensar, ¿no? O para pensar. El tema que dura más aquí es 2 minutos 58, que se llama Skating of the AIDS. Of the. Sí, pues esta es una sinfonía casi 2 minutos 58 minutos. No sé qué estábamos pensando cuando decidimos lanzarnos en una odisea de tanto tiempo, pero bueno. Sí, skating on thin ice, patinando sobre hielo fino, sí. Exactamente, skating on the. Eso lo vamos a escuchar después. Y bueno, por cierto, en Bandcamp tienen el disco, se lo podéis descargar, pero también podéis participar en donando algo a la banda como música. ¿Tenéis CDs o habéis sacado CDs? Estamos preparando ahí CDs. ¿Vinilos? No, eso no todavía. Es que de momento, ahora como se lleva todo más por internet y lo que es las redes, se escucha tal como lo tenemos en las redes, pero bueno. Claro. Vamos a sacar una pequeña cantidad de CDs. El problema con los CDs es que habría que regalar un reproductor de CDs a la gente con el CD, porque casi nadie. Ya no se lleva tanto como. Pero en Bandcamp se puede escuchar y también se puede descargar y creo que se puede pagar lo que uno quiere. Sí, sí, puede ayudar. Uh-huh. O sea que, colaborando ahí un poco. O sea, ¿no? La idea es sacar los CDs para cuando vayáis a tocar tener a algo de mercha. Tener, ¿no? Algo de merchadísimo. Sí, sí, sí. Porque ya veo que tiene ya empezar a rodar la historia de tocar conciertos, 28 de mayo, después la sala en la Gruta 77 en junio. Uh-huh. También se habéis hablado que vais a ir a tocar Chiringuito Pool y vais a ir a Bristol, ¿no? Y vamos a Bristol en agosto, sí. A tocar en Bristol. Sí, el 5 y el 6. Si el gobierno británico me renueva el pasaporte, pues estaremos en Bristol. Mándalo mensaje, anda. Sí, sí. Y en Bristol también vais a tocar, o sea. Tocar en casa es muy agradable, ¿eh? Es un poco raro porque para mí este es mi casa. Entonces pasa. Pero vallecano, es que la gente piensa. Sí, exactamente. Ve toda esta gente con estos acentos raritos de Bristol, pues sí, pero va a ser interesante. Va a ser interesante. Sí, verdad, sí, que tiene un acento bastante especial. Sí, los de Bristol, sí. Sí, un acento bastante especial tiene. Y yo la primera vez que voy a ir allí, pues. Bueno, tienes dos traductores. No te preocupes. Sí, yo voy a cobrar Santi la tarifa normal de traductor. Yo intentaré no ser muy pesado ni haré muchas preguntas. Eso, unos 30 euros la hora. Barata, ¿no? Eso es barato. Eso es barato. ¿Y vais a tocar solos o vais a un festi o cómo va eso? Pues la verdad es que es Chris que controla más esto, pero lo está organizando porque Chris evidentemente tiene muchísimos amigos en Bristol, porque no solo era cantante de Disorder, sino formaba parte de toda esta escena. Entonces creo que vamos a tocar con los mismos Disorder, pero la verdad que no sé muy bien lo que nos espera. Pero algunas cervecitas... Seguro, ¿no? Seguro que cae, vamos. Seguro. Vamos a escuchar el tema Skating on Deep Ice, que es un tema pues, suave, como relajado, como dicen ellos, ¿no? Sí, sí. Veamos a ver si es verdad que el tema es relajadamente suave. ¿Lo ponemos? ¿Sabes cómo suena? Sí, claro. Pues sí, vamos a ponerlo. Eso es para bajar la revolución. Que ¿no? A mí, en este canta Chris y yo hago los coros, así que. Pero a mí me mola esta canción. Y la voz melódica de Chris. ¿Vos melódica? ¿Te has reído? Creo que no es así. No, es broma. No, me gusta. Oye, Chris, tío, mejórate. Aquí tienes que estar aquí. Mira, aquí tenemos una cervecita, tenemos tu micrófono. Aquí, y espero que te mejores. Y bueno, María, ahí en el curro igual, que sea leve. Venga, vamos a escuchar el tema. Water, the tide coming over your head. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Al teléfono tenemos a Napo. ¿Qué pasa, Napo? Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, Napo. Buenas, Napo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Mira, esto es culpa tuya, Napo, que estos chavales están aquí. Pero merecen la pena o no merecen la pena. Por supuesto. Ah, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nos conociste a ellos? Pues nos conocimos en Entrevías. En el centro social de Entrevías. Ah, verdad, que ahí hacen conciertos, es verdad. Claro, en un concierto con Gary estaba yo, estaban ellos, allí de público y tal, y nos amigos, y mira, nos quedamos una buena amistad. Y... Oye, Napo, ¿y le vas a grabar un disco o qué? Que si pudiera, lo podría hacer, pero está complicado, yo lo de Napo Records, así que lo voy a hacer. Ya, eso lo sabía, También han dicho ellos ya lo del tema de los CDs, está complicado. Pero hay gente que le gusta los vinilos todavía, ¿eh? Bueno, lo que he vivido sí, pero que ya está mala cosa. A la vinilo está resurgiendo otra vez, eso sí es verdad. Bueno, Napo, ¿y la viste en directo a ellos? ¿Qué? Que se la has visto en directo. Ah, no, todavía no, todavía no. Solamente lo que tienen ellos en el grabado en el local de ensayo, por lo que ahora mismo recuerdo. Y luego pues el mini ese que grabaron, los cinco temas que grabaron. La música madre, suena muy bien. Pues ya sabes, el 28 de mayo están tocando, ¿eh? Tienes que ir. Ahora sí, puedo, yo les he metido en lo del chico. Ah, muy bien, mira, el señor Napo ahí haciendo su, sus funciones. Muy agradecido. De nada, hombre, de nada, todo hace cuidado. Bueno, Pepe, muchas gracias, tío. Gracias a ti. Un saludo, Napo, un saludo. Un abrazo, chao, Napo. Bueno, era Napo, de Napo Records. Bueno, lo que era Napo Records, ya no es Napo Records, ya eso se acabó, pero bueno, que él sigue ahí apoyando las bandas. Y bueno, y escuchamos el tema Skating of the Thin Ice. Bueno, ¿y cómo estará Chris, tío? Pues estará... Qué lástima que no podemos llamarlo, ¿no? No, claro, bueno, estará ahí descansando. poco cosa más puede hacer. Le habrán dopado, le habrán dado antibióticos y todo, ¿no? Porque tenía el brazo, joder. Porque sería interesante hablar un poco con él también, sí. De que una persona que ha estado en escena punk de los años 80 y pico, de los 86 en Inglaterra, ¿no? Sí, Chris tiene mucho que contar y yo lo he escuchado muchas veces. Que, bueno, pero no, seguramente a los oyentes les molería, ¿no? Chris es un tío fantástico y muy interesante, y tiene una vida muy interesante y tiene mucho que contar. No, por eso que te decía, que tiene mucho que contar y que ha vivido la escena punk de abajo, de bandas. Sí, él ha hecho algo. Yo era miembro de la Urencia del punk. Yo vi los grupos Clash, los Buzzcocks y todo esto cuando tenía 14, 15 años, pero yo nunca había hecho nada. Así, pero Chris sí, ha sido cantante de un grupo conocido, sí. Se movía en esa época. Y tú, viviendo un poco en esa escena de aquellos que tú vivías, viviste a los 14 años, como fue, no sé, H o Sex Pistols o... Pues yo lo que puedo contar es que para mí, yo tenía 14 años, más o menos 13, 14 años cuando empezó el punk. El punk era un terremoto total en Inglaterra para mi generación. Cambió todo, había un antes y un después. Y fui a ver muchos de los grupos que ahora son los como más importantes cuando tenía 14, 15 años. Ver los Buzzcocks en directo o The Clash con 15 años, pues te impacta bastante. Y eran bastante underground, porque ellos tocaban, en aquella época tocaban en casas ocupas, en bares de 50, 60 personas, cosas este así. Fue los principios ahí en Londres y todo esto. Yo no quiero decir que yo formaba parte de esto, pero luego, sí, cuando empezamos a tocar en salas más o menos pequeños y todo esto, pues sí. Luego... la segunda ola, que es un poco lo de Desorda, que es un poco hardcore, pues este sí era muy de ocupas y muy, muy específico, ¿no? Pero yo más bien, como digo, yo era fan de los grupos, me encantaba el mensaje del Clash, mezclaba con mi explosión hormonal con 13 años, así que una tormenta perfecta, o sea, música de rebelión. Inglaterra en esta época era una mierda, o sea, así que era todo, o sea, todo encajaba. Todo encajaba muy bien y por algún motivo, pues estos grupos, los primeros grupos, consiguieron pues transmitir algo que ya estaba en la sociedad. Y como digo, hay un antes y un después. Y ahora, bueno, hemos hablado muchas veces, Chris y yo, ¿qué es el punk? ¿Es un género de música o es su...? ¿Una forma de vida? Bueno, una forma de vida. Bueno, todos tenemos... Es una actitud. O sea, hay un estilo musical que es punk, sobre todo el punk hardcore, que es muy... Y esto me gusta. Pero el punk original era realmente pop con actitud y... Rebeldía. Y rebeldía. O sea, era más bien una continuación de los grupos rebeldes de los años 50, quizás. Y se había vuelto muy aburrido la música en los años 70, el rock sinfónico, con canciones incluso de más de 2 minutos. O sea, estos grupos que tenían un disco que era una canción y media, 25 minutos. Así que el punk tenía frescura, actitud, y esto es lo que bueno, también tú vienes hablando de... No era punk, pero también viene de bandajes muy importantes como Iron Maiden, que también era de esa época, pero era metal, bueno, sí, claro, metal. Era más heavy metal. Era heavy, pero era también. Pero música, era una banda. Pero es que en Inglaterra salió todo. Sí, sí, salió no, me acuerdo de una bandaza, Napalm Death, que también. Greencore. Hay mucha. Que música, el Greencore viene música. De la mezcla del hardcore con el punk. Uh-huh. O sea, que Es el. Inglaterra, al final, ha tenido la batidora para meter todo ahí. Es el mejorcito de Inglaterra. Es la cultura popular y la música y la historial de siempre la música. Siempre ha sido una gran referencia. Y había totalmente. Muchos. Era muy de tribus. Así que Iron Maiden, que son de Londres, pues los heavy y los punks eran como. Enemigos. No, simplemente dos. Se respetaban, ellos pasaban por un lado. Sí, nadie, había enemistad entre otros tribales, pero los heavies y los punks básicamente pues vivían en vidas separados un poco. Así. Era como los mods, el movimiento mod, igual la música pasaba lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, ha habido muchos tribus y ahora probablemente sigue habiendo, pero creo que menos, porque ahora la cultura nos viene desde arriba un poco más, pero antes venía desde la calle. Así. ¿Y del punk español te influenció algo? Pues a Santi seguramente. Sí, mucha banda. No. Yo la verdad es que la música española, y yo cuando llegué aquí, pues los primeros grupos que yo conocí eran más bien de pop rock, como Radio Futura, que me gustaba, y luego más bien como cosas como Kiko Veneno, este tipo pero de cosas. Otro rollo. Otro rollo, y la verdad es que era consciente de grupos como Extremoduro, de Polla Record, exactamente, y todo lo que de es Uburriá, el punk. Cortatu, todo eso. Cortatu y todo esto, era consciente de ellos, pero tampoco era lo que más estaba en mi mente. Son muchos géneros. Y ahora, total, quizás, y tampoco yo era súper fan de los grupos como así hardcore, como Crass. Y desorda, pero ahora cada vez lo escucho, o sea, es decir, que con la edad me gusta casi más caña que antes. ¿Sí? O sea, te puede gustar bandas como Agnostic Front, ¿no? Por ejemplo, Agnostic Front, que son de Nueva York, ese New York hardcore tal. Sí, el hardcore americano, yo la verdad que no lo hacía mucho caso, pero sé que crecí como Bad Brains y Black Flag, yo era más, sí. También tengo gustos musicales muy amplios, es que yo me gusta mucho el reggae, el hip hop e incluso algún grupo indie, aunque pero sí me gusta mucho música. ¿Y Santi, te has comido por ahí? Yo de todo, yo bueno, lo que te dije, bueno, yo estaba con otros grupillos ahí, con los Smokey Lobby Machine y bueno, tocando con Deltonos, con los Señor No, Roy Loni de los Flaming Groovies, también tocamos en La Gruta también. Tuvimos ahí nuestro momentillo divertido. Lo que pasa es bueno, que abarcado yo musicalmente abarco de todo. Rock and roll, garaje, punk, post-punk. Bueno, no me gusta poner etiquetas ninguna banda. La banda suena como suenan porque los músicos quieren que suenen así. Sí, hay influencia, la tienen que haber. Claro. Están ahí y siempre están ahí. Las etiquetas no las pongo. Al final, el banda que suene. Yo creo que el gran pianista de jazz, una vez que solo hay dos tipos de música. y esto es verdad. Y lo que a ti te... Siempre que está hecho con un poco de corazón. O sea, este, yo creo que se nota cuando algo es un producto y cuando algo tiene un poco de alma. Entonces, lo que yo pido de la música personalmente es que tenga algo de alma, algo. Y luego, pues este da mucho lugar a muchos géneros. Yo realmente tenía muchas ganas de hacer este tipo de música también, porque cuando yo fui por primera vez con ellos a tocar, hubo muy buena química al primer momento, pues eso no empezaron. Bueno, también fue muy importante, la verdad. El Steve ya venía con sus canciones, que ya las había compuesto él, y ya del primer momento hubo química. Y funcionó. Aparte de las ganas, ¿no? Se juntó un poco las ganas. Sí, y las ganas con la química. La química, ¿eh? Sí, compaginamos. Y hasta ahora, bien, y hasta ahora. Bueno, el 28 de mayo lo podéis ver en directo en Elefante. El Elefante Blanco. Elefante Blanco. ¿Dónde cae eso? El Elefante Blanco. Este está por entre Prosperidad y sí, Alfonso por 13, por ahí. Me lo vamos a buscar, voy a poner a Santi. Está lejos de Vallecas, ahí tenemos que llevar pasaporte y certificado varios COVID. Controles de policía, seguramente. Y bueno, entonces el 28 de mayo, y después estarán tocando también en Gruta 77. Voy a buscar la fecha de Gruta 77, creo, a ver si ya han publicado en la página de Gruta y en el Chiringo de Getafe. Exactamente. No hay ninguna excusa para no venir a vernos. O sea, tener tres opciones. Tres. De sí. Momento, que vendrá más. Tres de momento. Y luego, si seguimos aquí, pues habrá más. Pues y... No, pero la calle, ¿eh? Bueno, venga, Santi, date ahí con la calle. Lo de ver es Santi. No, viene el cartel, pero no viene. Bueno, pero sala Elefante Blanco se recuerda fácilmente. No, es que estaba viendo la programación de la sala. Ah, la sala. Por el concierto, por el cartel que hemos hecho nosotros. Bueno, también la gente nos puede seguir en Facebook e Instagram, enterarse de todas esas cosas también. Bueno, pues casi vamos a ir llegando al final de la entrevista. Estoy guardando un tema, el último tema que de ese disco que ya tienen en Backcamp y que pronto lo tendrán en formato físico. Ese tema que se llama Down with Device, que es lo... Devices. Este sería debajo con los dispositivos. Sí. Este es más canción con más caña que tenemos y es un poco una protesta contra esta esclavitud del siglo XXI en que estamos. Oye, por cierto, aquí el amigo Steve también hace un podcast. Ah, sí, bueno. Cuéntanos ahí del podcast. Se había olvidado. Chris y yo hacemos nuestro propio podcast que se llama The Drop Dead Zone, como una de nuestras canciones. Es en español, con nuestros acentos y nuestros errores de concordancia y subjuntivo. Pero así que si la gente quiere escucharnos, The Drop Dead Zone, y ahí hablamos de la música y ponemos música que nos gusta. Bueno, ya sabéis, lo pueden buscar en Mixcloud, ¿eh? Bien, ¿no? Es en Mixcloud, sí, en Mixcloud, y se llama The Drop Dead Zone, la zona de KS muerta, y pues ahí podéis escuchar a Chris y yo, hablamos de lo que nos apasiona, que es la música. Bueno, nosotros vamos a despedir la entrevista. Gracias por haber venido a pasar un rato con nosotros. Y muchas gracias. Y muchísimas gracias a ti, a Napo, por habernos puesto también, en contacto. ¿Verdad? Y un saludo a Marea, que está Marea, en el curo. Y a Chris hospital, que está haciendo el vago en el hospital. Así tío, que te cuiden bien, No, la verdad es que Chris ha dicho: yo paso ya a hacer la entrevista. Y yo, exactamente. Así que me debe una cerveza por haber ocupado su lugar. No, ha sido un placer y muchísimas gracias por tenernos aquí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y nos despedimos con el tema Down with Device con de los de Self Saboteurs. Y el 28 de mayo, concierto de los Self Saboteurs. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. I don't wanna teletrabajo. echar el vato. I don't wanna tener trabajo. I don't wanna echar el vato. Da fuerte de bases. I don't wanna echar el vato. Yo solo quiero fumar tabaco. I don't wanna echar el vato. Da fuerte de bases. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Toda la vida siempre me he preguntado al morir dónde me iban a mandar, para ver si me iba al cielo o me iba al infierno. Llegó mi hora, vi que iba para abajo y con gran alivio pensé que me libraba de estos santurrones aburridos y me iba al infierno a disfrutar. Imaginaros mi sorpresa cuando me presento ahí en la puerta y sale el demonio con grandes cuernos y me dice: búscate la vida, chaval. Lucifer, Lucifer, me dice que soy demasiado malo. Lucifer me dice que no puedo pasar. Lucifer, Lucifer me dice que soy demasiado malo. Lucifer, Lucifer me dice buscando otro lugar. Nunca pensé que tendría tan en cuenta esos cuatro pecadillos de más. Y ya miró, me ha parecido que fueran tan graves. Con mano armada, cuatro licorerías, miradas indiscriminadas en coches de policía, enviar al Vaticano explosivos como felicitación de Navidad. Imaginaos mi sorpresa cuando me presento allá en la puerta y sale el demonio con grandes cuernos y no me deja entrar. ¿Qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo después de dos entrevistas. Primero estuvimos hablando con Jorge de Ilegales y seguidamente tuvimos la visita de la banda vallecana, esta banda que se llamaba The Self Saboteurs. Hemos escuchado el tema de ellos, el tema que hemos escuchado era Down With Device. Y después estuvimos escuchando un par de bandas. Primero estuvimos escuchando de Manila, Filipinas, la banda Oswald Snap, que es una banda que mezcla el Low Death Metal con el Power Violence, y se fundaron en el año 2021 y que acaban de sacar su primer demo llamado Demo este año 2022. El tema era Umbrella Man de los Oswald Snap de Manila, Filipinas. Seguidamente estábamos escuchando una banda que se fundó en el verano del año 2001 en el valenciano barrio de Benicalap, que eran los Termofrigidus, lo diría. Esta banda que sigue los ejemplos de los de su vecino Transfer, de los de Marra o Cólico. Como dije, se fundaron en el año 2001 y sacaron su primer trabajo en el 2005 llamado Como Dice Joven. En el 2010 sacan su segundo trabajo a media hora y en el 2012 sacaron su último trabajo llamado El Opio del Pueblo. Hemos extraído Lucifer de ese trabajo, El Opio del Pueblo. Seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de Seven Rock Radio. Y recuerda nuestro Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com, y este programa lo podrás escuchar en diferido también por las siguientes páginas hermanas. O desde el Perú, busque13.com, jueves a las 18:30 horas de Perú, viernes 16 horas de España por rockinverso.com, el 96 en Ponferrada. Viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descargados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y el podcast disponible en agorasolradio.org. También búscanos en Spotify y en iVoox. También gracias a Napo de Napo Records por habernos mandado a esta banda. Y saludos a Napo. Imaginaros mi sorpresa cuando me presento allá en la puerta y sale el demonio con grandes cuernos y me dice: búscate la vida, chaval. Lucifer, Lucifer, me dice que soy demasiado malo. Lucifer, Lucifer, me dice que no puedo pasar. Bueno, vamos a seguir en directo por Abrazo Radio y a través de severnorradio.com, y nos llega una banda que se llama... Bueno, esta banda ya la entrevistamos en su momento en Radical Sonoro. Se llaman Los Dead y es una banda que hace punk rock. Se nace en Valencia, Venezuela en el año 2005, aunque están afincados en Chile. Su primer EP se llamó La PM Activa en el 2010. Esto es el punk en el 2019 en formato EP, y Enfermo de Poder es el EP que sacarán este año 2022. Vamos a escuchar Enfermo de Poder, extraído de Enfermo de Poder este año 2022, y que todavía no ha salido, pero nos mandaron este tema que suena así: Los Dead, Enfermos de Poder. Perpetuarse en el poder, y si lo deja lo hará. Si vienen rusos o gringos a meterse ya, la cosa se pondrá mal. Pasan los años, conflicto armado, está muy bien financiado. La ciudad en ruinas, un niño mira por detrás una cortina. ¿Cuánta sangre tiene que correr para saciar Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! A todos los radioescuchas de Radical Sonoro de Madrid, les saluda Moncho de Goe de Guayaquil, y aquí un saludo caluroso desde Quito, Ecuador, en el Quito Fest, por ese apoyo enorme a las bandas independientes latinoamericanas. Gracias. Bueno, seguimos por Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org. Lo que sonaba era una banda que venía procedente de Teherán, en Irán, una mezcla de ska punk, se llamaban Superman and the Joy Ordinarios. El tema era Upside Down, estrellado en un compilado llamado The Persian New Waves del año 2004. Y antes sonaban los Dead de Venezuela, radicados en Chile, con su tema Enfermos de Poder, que será extraído de su próximo trabajo, también llamado Enfermos de Poder. Bueno, llegó la hora de Notirradical, donde podrás escuchar algunas noticias, lanzamientos y una agenda de conciertos que tenemos bastante extensa. Y bueno, tenés que tomar nota que viene Notirradical aquí en Agora Sol Radio, tu programa Radical Sonoro. Notirradical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, empezamos esto de Noti Radical diciendo que, una triste noticia, la cierra Music World, una tienda de discos de Barcelona, que, bueno, era una referencia para la música en Barcelona, vendía de todo, han llegado fundamentalmente a tener que cerrar esta tienda que estaba ubicada en la calle Roseló 201 de Barcelona y que han tenido que cerrar esas cuatro paredes que tenían y que vendían disco de todo lo que quisieras buscar por el auge del Spotify, etcétera, etcétera. Han tenido que cerrar sus puertas la gente del esto fue hoy, ayer, antes de ayer, de la gente de Music World. De la banda Five Finger Death Punch han fijado el 19 de agosto como fecha para la publicación de su próximo trabajo llamado Afterlife, que será su nuevo álbum y que verá luz a través de la gente de Better Noise Music. My Chemical Romance se vuelven a una nueva canción de Foundations of Decay, el 8 años después de su último lanzamiento, que corroborará lo que adelantaron en el 2019 y que no se pudo materializar con una gira reunión. Los polacos Behemoth, la banda de Black Knight Death Metal, capitaneada por Nergal, acaba de anunciar la publicación de su duodécimo trabajo para el próximo 16 de septiembre de la mano de Nuclear Blast. Se llamará Ops contra Napalm. Para ello han lanzado el primer single llamado Of My Herculean Exile. Los canadienses Sum 41 llegarán a España en septiembre en una gira muy especial celebrando sus más de 20 años de dos discos clásicos, All Killer, No Filer y Does This Lock Infected. Las citas serán en Bilbao el 24 de septiembre y en Madrid el 27 de septiembre en el Within Center. Simple Plan serán los invitados de lujo y las entradas se pondrán en venta a partir de mañana. La ciudad ruina, un niño mira por detrás de una cortina. ¿Cuánta sangre tiene que correr para saciar tus ansias de poder? ¿Cuántas vidas se tienen que sacrificar para la emblemática formación uruguaya La Vela Puerca está recorriendo nuestro país y durante este mes de mayo, con motivo de la presentación de su nuevo disco de estudio, el noveno, el álbum será licenciado en España por la gente de Dromedario Records y que ya está a la venta, y estas son algunas de sus fechas. En Madrid estarán tocando, hoy están tocando en Málaga, en La Trinchera, mañana 20... estarán tocando en Granada en El Tren, el 22 en Murcia en Garaje Beat Club y el 25 de mayo estarán tocando aquí en Madrid en la Sala Bot. ¿Cuánta sangre tiene que correr para saciar sustancias de poder? ¿Cuántas vidas se tienen que sacrificar para vivir en libertad? Nada más cruel y más despiadado que terrorismo de... Bueno, vamos a la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Thank you. Mañana viernes 20 de mayo, Barrera y Amenaza la están tocando en la sala Trash Can Music Club de Madrid, en la calle Cardenal Cinero número 30, costará 6 euros. Barrera, con gente de orden mundial, pena máxima, tocarán por primera vez en Madrid. Y Amenaza, que es la banda que es de aquí de Madrid, lo está apoyando y están con componentes de Antitodo y Grippers. Pasan los años, conflicto armado. Está muy bien. Mañana viene 20 de mayo de Preset, Knockout y Rixe en la sala Independencia, en la calle Atocha 127, 19:30 horas, 15 anticipadas, 18 en taquilla. Los Sugus estarán tocando en el Parque Comercial Cuadernillos en Alcalá de Henares dentro del Crunch Festival, sábado 21 de mayo, y es en la avenida de Don Juan Tenorio sin número en Alcalá de Henares. Sábado 21 de mayo, Barry Legion se presentarán aquí en Madrid en el Within Center, en la avenida Felipe II sin número, y está dentro de su gira 40+2. Estarán tocando Suicidal Tennis, Millie Collins, Puley y los Blue Fuse. ¿Y qué ha quedado? Todo este caos y miles de desplazados. 27 de mayo estarán tocando Weight, Impacto, Ritual y Laboregen en la sala Caravan, 8 euros en la plaza del General Martínez Campos número 17, 20:30 horas. El 28 de mayo estarán tocando Manowar of the Steel de Roma, Reno Renardo de Bilbao, Mamaladilla, El Chibi y Joaco Malavirgen en la Sala de la Riviera. Sábado 28 de mayo, Fede Ratas, transmisión en Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6, 12 anticipada y 15 taquilla por 22 horas será. El viernes 7 de mayo estará el Gobierno, Escombros y Capitán Entresijo en la Wildlife Ballroom de la calle Tres Cruces, número 12 de Madrid, 21 horas, 10 euros. Sábado 28 de mayo, Punk 2, Deleuze y No Please en la Wildlife Ballroom de la calle Tres Cruces, número 12, 21 horas, 8 anticipada y 10 en taquilla. Pasan los años, conflicto armado, está muy bien financiado. Domingo 29 de mayo, matiné benéfico en el Centro Social Ocupado La Casica con la presentación de primera edición escrita de La Negra. Habrá comida, conciertos con Headmost, Trice y Psicogénesis Explosiva a las 13 horas en la calle Montero 15 de Móstoles. Imperio cruel, qué bien te fue, derrocaste hasta el poder. No cabe duda, todo este rollo, con un poco de petróleo. ¿Y qué ha quedado? Todo este caos y miles de desplazados. Más conciertos, que estaba revisando la agenda. Y bueno, ya estamos en junio. Los Catalanes Último Recurso estarán tocando aquí en Madrid, en la Sala Copérnico, el día sábado 4 de junio, en la calle Fernández de los Ríos 67. Ese mismo día, sábado 4 de junio, Tony Metralla y los Antibalas, 13 Bats, Capitán Entre Hijos, Hippies Atómicos, en la Sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque de 51, en la entrada gratuita a las 20:30 horas, el décimo aniversario de la Sala Let's Go. Dando armas contra tu pueblo, alegando que son violentos. El 28 de mayo también están tocando los amigos de la banda que estuvieron aquí, de Sepp Softers, en el Elefante Blanco, también en el Chiringo Punk, que se hace en Getafe. Ya les voy a decir la banda que van a tocar. Vamos a buscar la información. Perpetuarse en el poder, y si lo dejan lo hará. Si vienen rusos o gringos a meterse ya. La El domingo 5 de junio, Surco, Niño Muñeco, Trastienda RC, Los Pantoja en la sala Rebe Leve, en el polígono Bicálvaro, en la calle de los Cabilas, número 4, 12 horas, 7 euros. El 14 de junio estará tocando Irreal, Tenso y Troika, la Wildlife Ballroom del 6 euros, en la calle Tres Cruces, número 12 de Madrid, 21 horas. Basta en Irak, basta en Vietnam, el libio en Afganistán, imperio cruel, que bien te fue, derrotaste hasta el poder. No cabe duda, todo este rollo, con un poco de petróleo. El 18 de junio estará tocando los Benny Biri Bichi Madrid Hardcore junto a Cuchillo de Barcelona Hardcore y los Letalized Madrid Hardcore en la sala Caravan en el Metro Iglesias, entrada con consumición y vale 10 euros. El 10 de junio también los Letalices estarán tocando con la banda de rapcore metal Rucore, que vienen de Vitoria, Gasteiz. Será el día viernes 10 de junio, cuesta 6 euros la entrada y es en la sala Starving, en la calle de Fermín Caballero 69. Anima Vudú y la Revolución del Mono en la Gruta 77, el día 3 de junio. Los Ratones Colorados presentando Inopia y The Sept Saboteurs y Evolof el 17 de junio en Gruta 77, en la calle Cuclillo número 11. Matando Gratis, Dos Madres y Food for Dogs en el día 18 de junio, también en la Gruta 77. El 16, bueno, ya esto es en julio, ya estaremos anunciándolo después. Bueno, lo que decíamos, el Chiringuito Punk de Getafe será del 3 al 12 de junio y estas son las bandas que van a tocar. 3 de junio, Cráneo, Sucubo, Charanca Punk, Lágrimas y Rabia y Condenados al Fracaso y la banda Insurrecto. Sábado 4 de junio, desde Girona a Tumba Abierta, Odio a Muerte, a Saco 1312, Hard Life y los Rowlow y Bardeu. Miércoles 8 de junio, Peque Fiestas, 18 horas, actividades y juegos para los pequeños. Es jueves 9 de junio, Hip Hop con Calderón Business, Business Axma, Lunático, Puta Puerca, Acera y Nimo, MB, Ruda o Kefe. El viernes 10 de junio, desde Soria, Rata Muertas, Trío Taquicardio, Temblor, Muerte Prematura, Mesa Corta y Municia Policipal. Y para cerrar el festival, el día 11 de junio, Adrenalina, Los Chicos de Molly, desde Valladolid, Matarlos es Poco, Antitregua, lo de Sep Saboteurs y de Vigo, Chubasco Punk. Esto es el Chiringo Punk de Getafe 2022, los días del 3 de junio al 12 de junio y los conciertos serán a partir de las 20:30 horas la avenida de las ciudades, esquina Avenida Juan de Borbón, junto al recinto Feria, el Metro Sur, el Casar, Línea 12 y Renfe, el Casar, en la C3, en el Chiringo Punk de Getafe. Pues eso era todo lo que teníamos de concierto. Tenemos bastante concierto, la verdad. Vamos a Algeciras, Andalucía, una banda que tiene más de 25 años dentro de la escena, 8 discos en el mercado. Se funda en 1991 con un estilo sumamente singular entre el crossover, el thrash y el hardcore. Ellos se llaman, bueno, y el punk inclusive, influenciados por la banda de la escena metalera de los años 80 y 90. Su primer trabajo se llamó Holocausto Without End en el 95, después sacaron el 96 Matanza Nacional. En el 97 sacaron La Cultura del Miedo. En el 99 sacaron Tercera Comunión, nuevo catálogo sobre demonología moderna. En el 2015, 18 años en el Bruto Life. 2009, No Mereces un Castigo para Aprender. 2013, Perversión. El 2015, A Muerte, que serán un compilado del año 2021, y Hacia donde nos lleven los demonios, un EP del año 2022. Se llaman Brutal Teen, el tema se llama Cicatriz y es un tema extraído de Hacia donde nos lleven los demonios, que lo acaban de estrenar hace una semana. Brutal Teen desde Algeciras, Andalucía. Muy buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Y lo que sonaba venían de Algeciras, aquí en el sur de España, de Andalucía, la banda era Brutal Teen con su tema Cicatriz, extraído de su Hacia Dónde Nos Lleven los Demonios, de la EP de este año 2022, que salió la semana pasada, el día 13, de la semana pasada. Bueno, vamos a viajar hasta Ecuador, donde vamos a escuchar una banda que lleva ya desde el 96 tocando en Quito, Ecuador. Ellos se llaman Retaque. Una banda que nació en Quito en el 96 y que, bueno, ha estado girando en Colombia, bueno, ha estado dando vuelta por ahí. Tienen varios trabajos: Demoliendo el Estado, Falsa Ley y Renace la Utopía. Son discos de esta banda que, bueno, exactamente, tiene varios trabajos. Vamos a, bueno, lo tengo aquí, mira. Falsa Ley, después sacaron Somos los de Siempre, Somos los Mismos. Salió un split con una banda que se llamaba Demasiado Enemigos, una edición que salió en Europa y en Sudamérica. Y esta banda, como dije, son de Quito, de Ecuador. Retaque, una banda que hacen punk, street punk, y que, bueno, me está preguntando que cuándo son los trabajos. Bueno, Demoliendo el Estado, Sembrando la Libertad, lo sacaron en el año 2000. Somos los de siempre, Somos los Mismos, en el 2006. Y en el 2012 sacaron Retaque en split con la gente de Demasiado Enemigos. Han sacado varios singles con la gente de No Sé Records. En el año 2005 con Lexa, Lexa Pong y No Queremos Ser Colonia. También tiene un split way, un four way split con Autonomía, Electroduendes y Rechazo. Y lo que vamos a colocar es un tema nuevo de esta banda ecuatoriana, Retaque. El tema se llama Música de Barrio, que nos acaban de mandar y que suenan aquí en Radical Sonero. Retaque. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería programa Radical Sonoro. Un saludo de Ataque, Taque, Taque, Taque, CC0. Estamos ya en la recta final de este episodio número 76. La semana que viene no vamos a tener programa, así que la cita será al jueves siguiente. Pero puedes escuchar nuestro podcast en agorasolradio.org y en Spotify o en iVoox. Un hombre quiere perpetuarse en el poder, y si lo deja, lo hará. De esta forma te invito a que estés pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, y que, bueno, el próximo jueves no habrá programa, el día 26 no habrá programa, volveremos el día 2 de junio. La ciudad ruina, un niño mira por detrás de una cortina. Lo que sonaban era desde Ecuador la banda Retaque con su tema Música de Barrio. Recuerda que este programa puedes escuchar en diferido en buque13.com desde Perú a las 18:30 hoy jueves. También estamos disponibles los días viernes a las 16 horas de España por rockinvierzo.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.car, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solelrabia.com. No cabe duda. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Disponibles en agorasolradio.org, Spotify y en iVoox. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias a la gente que nos va a escuchar a través de las páginas de Redifusión, buque13.com, rockinvierzo.com, redtrama.ca, descarriados.sai, solirrabia.com, radiocrimen.com.ar, radiocruda.com, piratitaradio.live, laconquistadelpan.com.ar. Muchas gracias. Y por supuesto a GorazolRadio.org y a SevenRockRadio.com, que ha transmitido en directo el programa de hoy, este episodio 76. Nuestro correo radical sonororadio@gmail.com. Nos despedimos hasta el jueves, el primer jueves de junio. Nos despedimos hasta el día 2 de junio, cuando volveremos con una nueva edición de Radical Sonoro. Sería el episodio número 77. A ver, ¿quién tenemos preparado para ese día? Nos vamos a despedir con una banda que nos llega desde Oakland, California, fundados en el 2013. Una banda que se llama Torso. Es una banda que hace deep beat, hardcore, straight edge, vegan. Y que vamos a escuchar un tema que se llama Everyone is Sick, o Todos Estamos Enfermos. Su primer trabajo se llamó Tres Pefi en formato casero en 2014. Ese mismo año sacaron Community Psicosis. En el 2015 sacaron Sono Pronta a Moriré. En el 2019 sacaron Will and Break. Y en el 2021 sacaron Home Wakered. Vamos a escuchar el tema Everyone is Sick de la banda Torso, extraído de Sono Pronta a Moriré. Y con esto nos despedimos hasta el día 2 de junio, cuando volveremos con un nuevo episodio de Radical Sonoro. Así que muchas gracias por la sintonía, se cuidan y un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Just